ustedes huirán sobre transportes rápidos cabalgarán, pues también serán rápidos sus perseguidores. Mil de ustedes huirán a la amenaza de uno, a la amenaza de cinco carros celestiales huirán todos ustedes, hasta que queden como tronco en la cumbre de un monte y como bandera sobre un cerro. Isaías capítulo 30, versículo del 16 al 17. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares en este fantástico y maravilloso programa que lleva por título La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, después de 2 años y medio, deseamos que con el mismo gusto de siempre ustedes hayan corroborado por lo menos una de las citas aportadas la semana pasada. Recordemos que el haberlo hecho les dejará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho es cierto, es la verdad. Y bueno, saben y de sobra que no me gusta en estos años transcurridos regresar a la cita que abre nuestro programa. Pero como se los he dicho en los programas anteriores, se habrán dado cuenta que las citas están tomando bastante intensidad referente a lo que está por venir. Por tanto, sería conveniente, esperando que ustedes nos los permitan, sería conveniente que nos permitieran repasarlo para ver los detalles en los cuales el Altísimo nos hace notar la proximidad de su llegada y lo terrible que esto será. Dice así: todos ustedes huirán, todos van a andar corriendo por todos lados. Algunos de ustedes sobre transportes rápidos cabalgarán. ¿Qué significa? Unos van a querer huir en helicópteros, otros van a querer huir en sus aviones, pero ¿a dónde van a ir? No hay escapatoria. Y nos advierte, sobre transportes rápidos cabalgarán. Pero fíjense nada más lo que dice: pues también serán rápidos sus perseguidores. Mil de ustedes huirán a la amenaza de uno de los carros, a la amenaza de cinco, con la simple presencia de cinco carros, van a andar corriendo por todos lados, todos ustedes, hasta que queden como tronco en la cumbre de un monte y queden como bandera sobre un cerro. Nos habla de la llegada. Los poderosos, la gente poderosa, subirá a sus transportes rápidos, a sus vehículos, a sus, no sé, a sus barcos, a sus lanchas rápidas, a sus aviones, a sus helicópteros. Pero dice aquí, pero también serán más veloces sus perseguidores. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, que esta cita nos deja ver muy en claro que la llegada de los señores del cielo será estruendosa, será impresionante. Y todos andaremos angustiados y espantados, pensando que esto es una invasión alienígena. Pues bien, son los siervos del Altísimo que vienen a hacer juicio sobre nuestro comportamiento y más sobre el comportamiento de nuestros prójimos, con nuestros prójimos. ¿Sabían ustedes, queridísimos, que un día como hoy, pero del año 1610, en Madrid, España, el rey Felipe III dispone que se establezca la Inquisición Católica en Cartagena de Indias, Colombia? Que en 1820, Fernando VII jura la Constitución Española de 1812 y suprime la Inquisición, que en 1836 en España, Mendizábal dispone de su tercer decreto, por el que se eliminaban las corporaciones religiosas de clérigos regulares. Pero, ¿sabían ustedes que en 1909, en el Vaticano, el Papa Pío X anula la prohibición de matrimonios mixtos en Hungría? Y de igual manera que en 1962, en Palestina, la región de Gaza obtiene una muy relativa autonomía de Egipto. Y de igual manera, ¿sabían ustedes que en 1969, en el canal de Suez, tanto israelíes como egipcios realizan duelos aéreos y disparos de artillería? Queridísimos hermanos, no olviden que diariamente información tan relevante y valiosa como esta es publicada en las redes sociales de Facebook, en donde nos pueden ubicar claramente como Yosef ben Aharón, José, hijo de Aharón. Así como también en Twitter, @ JJ Valderrábano. Por lo que una vez más los invito a que sean parte de esta maravillosa familia de la Última Advertencia. También, hermanos, a través de estos medios, de los cuales nos seguimos valiendo para proveerles de muchísima información. Asimismo, estos espacios, hermanos, son también para aquellos que deseen entrar en contacto con sus servidores por medio de las redes sociales, lo pueden hacer, o también por medio a través de Skype, como JValderrábano90, que de hecho, esta semana tuvimos el honor de entrar en contacto por este medio con nuestro queridísimo hermano don Gerardo Gutiérrez de Alajuela, Villahermosa, Costa Rica, y también con nuestro querido hermano José Juan Beas en Montserrat, Barcelona, España, con quienes, hermanos, tuvimos gratas conversaciones y pudimos dar respuesta a algunas de sus dudas e inquietudes que ellos tan gentilmente nos presentaron. Y quiero anunciar, queridos hermanos, que a sugerencia de nuestro amadísimo hermano don Gerardo Gutiérrez, a partir de este martes, en horario de 20 horas en adelante, estaré en Skype para todos aquellos que por este medio gusten participar haciendo preguntas, comentarios o sugerencia. Los voy a atender con muchísimo gusto. Esto no quiere decir que los que amablemente han tenido la gentileza de invitarnos a ir a disipar las dudas de sus familiares, etcétera, esto no significa que estamos nosotros omitiendo el compromiso que ya tenemos. Simplemente, queridísimos, es otro enlace más que hacemos con ustedes para que ya de manera un poco más relajada y con papel en mano, ustedes detalladamente puedan disipar sus inquietudes. Esto lo vamos a hacer a partir de este próximo martes en horario, aquí me pone producción de 20 a 22, no es cierto, en horario de 20 horas en adelante. Con mucho gusto estoy para servirles. Imagínense si el Señor nos dijera, solamente te voy a autorizar que comas de 12 del día a 12:10, tienes 10 minutos para que yo te autorice tu alimento. Así es que, si Dios no nos pone límites, nosotros, hermanos, no somos quienes para decirles a ustedes, bueno, pues ya son las 22 horas, muchas gracias, ¡hasta la próxima! No, no, no, esto no funciona así. Cuenten con nosotros, que será un honor para esta, la casa de ustedes, sus servidores, entablar contacto con ustedes. Y bueno, queridísimos, ahora sí creo que no hay excusa para que cualquiera de los medios puedan ser utilizados, como algunos hermanos ya lo han hecho. Y muchas gracias a nuestro queridísimo hermano don Gerardo Gutiérrez de Alajuela, Villahermosa, en Costa Rica, por esta sugerencia. Muchísimas gracias. Y si alguno de ustedes quisiera o tuviera en mente o se le ocurre alguna otra manera de entrar en contacto, será para nosotros un honor y un placer dedicarles todo nuestro tiempo al Altísimo. Muchísimas gracias. Así es que no hay excusa, hermanos. Yo quisiera decirles que si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, bueno, los invitamos a que se den de alta, ya que la información publicada, sin duda, no solo enriquecerá los estudios que ustedes están llevando a cabo, sino las investigaciones que están teniendo ustedes a profundidad. Es muy probable que todo este material les vaya a ser muy útil para disipar cualquier imprevisto que tengan ustedes en su haber en cuanto a su lectura. Muy bien, y los invito a que ingresen también al nuevo portal de www.ultimaadvertencia. Muchas gracias a todos los que nos han mandado felicitar aquí a producción, dice producción, que muchas gracias por esas palabras tan llenas de gratitud, de entusiasmo, por la dinámica con la que ahora se lleva a cabo esta fantástica página. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues esta valiosa información que ahí se publica, hermanos, sabemos que hemos pasado algunos inconvenientes, se están haciendo todavía algunas mejoras y que van surgiendo, pero al día de hoy estamos trabajando hacia la perfección. Y bueno, ya lo saben, no a nombre nuestro, sino de todos los queridos hermanos, queremos agradecer en esta ocasión a don Juan Gerardo Carreón Vargas, porque esta semana nos ha enviado una variedad de imágenes tan valiosas que por ello las presentaremos a todos ustedes para que aprecien cuán valioso mensaje nos comparte nuestro queridísimo hermano. La primera ilustración, queridísimos, contiene un valioso mensaje que a la letra dice: las tradiciones y doctrinas del hombre han cegado las masas de ver las escrituras de la manera que Dios quiso. Y es cierto, hermanos, pero también no debemos olvidar que esto se debe a que la escritura ha sido manipulada. Y esto obviamente lo sustentamos en lo que así quedó escrito para la posteridad en Jeremías capítulo 8, versículo del 8 al 9, que a la letra dice: ¿cómo es que ustedes dicen, nosotros somos sabios y la ley de Dios la cumplimos? Y dice el Señor: ciertamente la pluma mentirosa de los traductores la ha convertido en mentira. Confundidos también están todos los que se dicen saber acerca del Señor, aterrados y presos en la mentira, porque ellos prefirieron el dinero y aborrecieron la verdadera palabra del Señor. Igualmente, hermanos, Marcos capítulo 7, versículo 9, a la letra dice: y dijo Jesús: ¿qué artistas han sido todos ustedes para invalidar la ley de Dios, mi Padre? Con el único propósito de solo hacer lo que se les pegue la gana con sus tradiciones. Hermanos, muchas gracias para aquel hermano pentecostal, cristiano protestante, que amablemente, no se preocupe, hermano, usted nos pidió guardar el anonimato, lo hacemos con gusto. Este hermano nos pidió que, más bien nos dio las gracias, fíjense nada más, nos dio las gracias porque dice él que cuando nos hemos referido a los hermanos protestantes, cuando lo hemos hecho con coraje, dice él que gracias a ello, por lo menos él, ha logrado entender. Muchísimas gracias. Y permítame decirle esto, hermano. Dice así el Altísimo: la misma alegría hay en el cielo por uno que se convierte que por 99 que creen que no tienen nada de qué convertirse. Y si alguno de ustedes me llega a decir o comenta: oye, explícanos esto. Para todos los cristianos, el Nuevo Testamento es la base de su doctrina. Bien, aunque si son honestos, su religión se funda solamente en 14 epístolas de Pablo. En un tipo que confiesa que ni siquiera conoció al Maestro Jesús el Cristo. Si verdaderamente ustedes se hacen llamar cristianos, ¿me pueden decir por qué Marcos capítulo 7, versículo 9, ustedes, como grandes artistas, se la pasan por el arco del triunfo? Fíjense bien, hermanos, lo que dice el Maestro Jesús el Cristo, del que ustedes dicen que siguen perfectamente sus pasos. Fíjense bien. Y dijo Jesús: ¿qué artistas han sido todos ustedes para invalidar la ley de Dios, mi Padre? Con el único propósito de solo hacer lo que se les pegue la gana con sus tradiciones. Y ahora que todos ustedes, pastores, se han hinchado los bolsillos de dinero, si a esto le anexamos lo que dice esta cita, creo, queridos hermanos, que a ustedes les encaja a la perfección. Igualmente, queridísimos, don Juan Gerardo nos comparte esta sabia reflexión personal alusiva a la próxima Semana Santa, y él nos comenta lo siguiente. Ya se acerca la Semana Santa. ¿Qué será más fácil? Dice don Juan Gerardo. ¿Flagelarse o obedecer la palabra de Dios? ¿Qué será más fácil? Y si don Juan Gerardo nos permite, nosotros anexaríamos a su comentario, ¿qué será más doloroso? ¿Flagelarse o solo obedecer la palabra de nuestro Señor? Sin duda, Dios elogia más la obediencia que ninguna otra cosa, pero bueno, pareciera que los católicos pretenden compensar su desobediencia flagelándose delante de todos para que los vean y digan, este hombre ama mucho a Dios. Si el mismísimo Señor dice que no debemos imprimir señales en nuestro cuerpo, creo, queridos hermanos católicos, que lo que ustedes están haciendo no es nada grato a los ojos de nuestro Señor. Nunca olviden el ejemplo que hemos puesto. ¿De verdad ustedes creen que Dios creó a los perros para que vivan amarrados, arrinconados, pulgosos y que solamente coman desperdicios? Si Dios no creó a los perros para que vivan así, ¿de verdad creen que Dios se complace viendo cómo se flagelan y cómo se desgarran las entrañas? Él solo dice, vuélvete a mí cumpliendo la ley. Eso es todo. Y en la ley no dice que haya uno que estarse flagelando y que estarse metiendo palillos en las uñas, etc. Y finalmente, nuestro queridísimo hermano don Juan Gerardo nos envió también esta valiosísima ilustración en donde, hermanos, se puede ver que un hombre parado en un pódium, pero en una tabla sobre un voladero, y que está hablando a una gran cantidad de hombres que le prestan atención y que son los que sostienen esa tabla para que él no caiga, a estos ese tal pastor les dice, pacta, trae tus primicias y no le robes a Dios, ni te metas con el ungido de Dios. Pero observen que hay uno entre estos que se retira del lugar y de la tabla diciendo, ya no seguiré dejándome estafar de ese charlatán. Y la reflexión, amadísimos hermanos, es que mientras los seres humanos hagamos caso de lo que nos dicen los religiosos, ellos seguirán ahí, porque somos nosotros los únicos que estamos sosteniendo el que esas mentiras prevalezcan. Pero si nos alejamos de las religiones, cualquiera que ésta sea, ellos desaparecerán, porque estarán en el precipicio al no haber quien haga caso de su dicho. Muchísimas gracias también a nuestro queridísimo hermano, don Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien tuvo a bien hacernos llegar a todos los hermanos de esta gran familia, quienes le estamos muy agradecidos, esta interesantísima ilustración, cuyo mensaje implícito es muy meritorio. En la ilustración, hermanos, podemos ver a un hombre que hincado le pide a Dios diciendo: habla conmigo, Señor. Y en la imagen de abajo vemos que del cielo una mano le entrega una Biblia a este hombre. Queridísimos hermanos, para poder hablar con Dios, como este mensaje pretende ilustrarnos, primero debemos conocerlo, saber quién es Él. Lo primero que debemos hacer es informarnos cómo llegar a Él. ¿Qué es lo que a Él le agrada? Porque solo así podremos entrar en contacto con nuestro Padre. Pero si solo queremos pedirle y que Él corra para concedernos lo que estemos solicitando, sé que hay muchos que piensan así, hermanos, la realidad es completamente distinta a cómo nos han hecho creer. Y de igual manera, a nombre de todos los que conformamos esta maravillosa familia, muchísimas gracias a nuestra queridísima hermana, doña María Heidi, por compartirnos esta valiosísima noticia. Y es que fíjense ustedes que en la ciudad de Point Pleasant, en Virginia Oeste, Estados Unidos, existe una escultura en un parque del llamado Mothman, que quiere decir hombre polilla. Y este es un personaje de la cultura norteamericana cuyo aspecto físico sería el de un humanoide de más de 2 metros de altura, dotado de grandes alas que se repliegan, pelo gris, garras en las patas y grandes ojos luminosos que se les atribuyen poderes hipnóticos. Los relatos de sus avistamientos varias veces están relacionados con la presencia de objetos voladores no identificados o hechos paranormales. Uno de los reportes más creídos, hermanos, ocurrió precisamente en Point Pleasant en el día 15 de noviembre de 1966. Y un mes después, perdón, un año después, el 15 de diciembre de 1967, incluyendo el día de hoy, hay ahí todavía una estatua que rememora tal acontecimiento. Pero igualmente se dice que ha habido apariciones de este ser en Inglaterra, en Chihuahua, México, y en Santiago de Chile. Esto, obviamente, por los testimonios que aparentemente se ha considerado son ciertos. Y antes de iniciar nuestro gran tema de hoy, hermanos, sigamos conociendo acerca de la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que el Altísimo nos ordena cumplir en su ley bendita, y que hoy, con muchísimo gusto, Seguimos la secuencia del orden de estas normas, por lo que ahora, hermanos, analizaremos el estatuto que Dios nos ordenó en el libro del Éxodo capítulo 22, versículos del 7 al 9, y que a la letra nos dice: si alguno da a su prójimo a guardar dinero o alhajas, y es robada la casa de aquel hombre, si el ladrón es encontrado, forzosamente pagará lo doble. Si el ladrón no es encontrado, el dueño será presentado ante los jueces para que se investigue si éste no ha metido su mano en la propiedad de su prójimo. Porque sobre todo asunto de fraude y sobre toda cosa perdida, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y al que los jueces condenen, pagará el doble a su prójimo. Queridos hermanos, esto representa mucho, ya que al día de hoy cualquiera podría pensar que el dinero, la propiedad o cualquier cosa que se le haya sido encomendada para su resguardo por parte de su prójimo, al creer que con decir me robaron y ya no la tengo, con tal de no devolverlo, no es tan fácil, pues la ley propiamente, como lo acabamos de escuchar, exige que se presenten las pruebas de cómo fue que esa propiedad se perdió. La ley, queridos hermanos, es concreta y no da pie ni siquiera a que la más mínima situación se pase por alto. Por tanto, hasta que los jueces determinen que en efecto a quien se le dio a guardar tal o cual propiedad no tiene nada que ver con la pérdida o robo de estos, hasta ese momento quedará libre de toda culpa y se velará por encontrar a quien faltó y hacerlo pagar tal cual la ley lo especifica. Fíjense ustedes que no solamente aquí en México, ¿cuántos hermanos han viajado desde sus países natales? Y bueno, ya saben ustedes el sueño norteamericano, han querido llegar a los Estados Unidos, lo han conseguido, empiezan a trabajar y se pasan una vida llena de carencias con tal de que todo lo que ganen lo estén mandando a la familia. Conozco muchísima gente que todo lo que le mandaron se lo gastaron. Y cuando han y han sido los propios hijos en varias ocasiones, ¿eh? Y es tan difícil cuando ellos regresan al país creyendo que, pues bueno, ya compraron una casita, ya tienen para poner un terrenito, alguna parcela para sembrar eso. Cuando llegan, los hijos ya se lo gastaron. Alguno de ustedes va a decir, pero yo cómo puedo delatar a mis hijos. Bueno, pues entonces que siga siendo un ladrón, porque si a su propio padre o a su propia madre, que es todavía peor, le han robado, ¿cuánto creen ustedes que no harán con los que no son nada de ellos? Y bien, el día de hoy, queridísimos, continuaremos conociendo más acerca de este fantástico tema que es el libro de Enoc. El cual estamos ya, hermanos, a solo unos cuantos programas más de concluir, pero yo sé de sobra que este tema aunque se ha prolongado en varios programas, ya ha quedado claro. Hemos platicado con varios hermanos y nos ha dicho más que claro. Bien, el hombre, esto es muy específico en el libro de Enoch, el hombre conoce ciencia y maravillas del universo desde hace decenas de miles de años. Y entonces, que los descubrimientos que supuestamente hoy se dan a conocer, pues muchos de ellos ya están citados en el libro de Enoch. Así es que, sin más preámbulo, hermanos, continuemos. Y dice el Señor: en esos días se ha de llamar a los hijos de la tierra y se les dará testimonio de la sabiduría de estos libros, los libros de la ley y de la historia de la humanidad. Has de hacerlos sabedores, pues estos son sus guías, así como las recompensas sobre la tierra. Pues llegará el día en que mi hijo más amado, el maestro, y yo nos uniremos con ellos eternamente en los senderos rectos durante su vida y tendrán paz. ¡Alégrense!, dice el Señor, los hijos de la rectitud. No lo hemos hecho, porque está muy claro, pero nos estamos acercando, hermanos, a la parte final de este libro. Hemos hablado de que es un libro lleno de sabiduría, sobre todo de mucha ciencia, y pues están clarísimos los viajes astrales que Enoch vivió junto con los gigantes enviados por el Señor para que regresaran ante su presencia, y todos los viajes interplanetarios que Enoch hizo. Pero en esta ocasión les ruego me permitan, porque dice aquí: en esos días está hablando de un tiempo futuro el libro. En esos días puede ser en los últimos días, como los que estamos viviendo. Dice: se ha de llamar a los hijos de la tierra. O sea, se les van a dar mensajes a los hijos de la tierra. Y entonces se les dará el testimonio de que esos libros eran verdad, los libros de la ley, y en este caso la Biblia, los libros apócrifos, que simplemente nos hablan de la historia de la humanidad. Y el Señor le da la orden a Enoch: has de hacerlos sabedores, o sea, a los habitantes de la tierra, hácelos saber, avísales de la ley y avísales de lo que es la historia de la humanidad. Bien, porque estos dos son sus guías. Y es muy sencillo, queridísimos, concluir. Bueno, ¿qué es la Biblia? Lo decíamos una ocasión. La Biblia no es más que el libro de la historia de la humanidad, correcto. Pero, ¿cuál es la esencia de la Biblia? ¿Cuál es la parte medular? La ley. No hay más. Entonces, si nosotros tenemos la Biblia, hermanos, y la tenemos en un solo volumen, y además tenemos acceso a libros como el de Enoch, dice el Señor: hazlos sabedores, porque estos, solo estos son sus guías. Así, hazlos sabedores de las recompensas que hay acerca de que los hombres pueden quedarse a vivir en esta tierra si se vuelven a mí. Pues llegará el día en que mi hijo más amado y yo, ya se dan cuenta que no son tres en uno, nos uniremos con ellos eternamente en los senderos rectos durante su vida y tendrán paz. Alégrense, hijos de la rectitud. Bien, pasamos al apartado que lleva por título Libro de Noé. Y dice así: después de cierto tiempo, tomé mujer para mi hijo Matusalam. Ella le parió un hijo y le puso por nombre Lamec. La justicia había estado humillada hasta aquel día. Cuando tuvo edad conveniente, tomó para sí mujer y ésta le parió un hijo. La carne de éste era blanca como escarcha y roja como las rosas. Los cabellos de este niño eran blancos como la lana y sus ojos eran muy hermosos. Cuando abrió este niño los ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda ella brilló mucho. Y cuando fue tomado de mano de la comadrona, abrió la boca y habló con el Señor el Justo. Se asustó de él Lamec, su padre. Huyó y llegó hasta su padre Matusalam y le dijo: oye, padre, el hijo que he tenido es un ser extraño, que no es como los hombres. Este niño se parece como si fuera un hijo de los santos que habitan en el cielo, pues su naturaleza es totalmente otra. Este niño no es como nosotros. Sus ojos son como rayos de sol y su rostro despide mucha luz. Padre, este hijo no es mío, es un hijo de los santos, y me temo que tenga lugar alguna maravilla en sus días sobre la tierra. Aquí estoy, Padre, para rogarte y suplicarte que vayas con Enoc, nuestro padre, y escuches de él la verdad, ya que él habita con los santos del cielo. Cuando Matusalam oyó las palabras de su hijo, vino a mí, está hablando Enoc, a los confines de la tierra, pues él escuchó que yo andaba por allí. Y gritó, y yo escuché su voz. Me acerqué hasta él y le dije: aquí estoy, hijo. ¿Por qué me buscas? Y mi hijo me respondió: por una grave desesperación, padre, he venido a buscarte. Pues tengo una visión atormentadora que me está acechando. Padre mío, escúchame, te lo ruego. Pues fíjate que a Lamec, mi hijo, le ha nacido un niño que no es semejante a él. Tampoco su naturaleza es como la humana. Pues su color es más blanco que la escarcha y más rojo que las rosas. Su cabello, padre, es más blanco que la lana, y sus ojos son como un rayo de sol, y cuando Él los abre, ilumina toda la casa. Te cuento, Padre, que cuando la partera lo tomó, este niño, abriendo su boca, bendijo al bendito, al Señor del cielo. Obviamente, Lamec se asustó y huyó hasta mí. Está hablando Matusalam. Pues no cree que sea hijo de él. Él dice que es imagen de los santos del cielo. Por eso es que vengo hasta ti, Padre, para que me digas la verdad. Y entonces yo, Enoc, le dije con estas palabras: el Señor producirá cosas nuevas en la tierra. Esto yo ya lo había visto y te lo dije, pues en la generación de mi padre Jared no observaron la palabra del Señor desde lo alto del cielo. He aquí que cometieron pecados, transgredieron la ley, se juntaron mujeres con mujeres, se juntaron hombres con hombres, cometieron pecado, los casaron entre ellos mismos, las casaron entre ellas mismas y les dieron hijos para cuidarlos. Gran ruina vendrá sobre toda la tierra. Por ello, hijo, habrá un diluvio y una gran ruina en un solo año. Y ocurrirá que este hijo que les ha nacido quedará sobre la tierra, y se salvarán sus tres hijos con él. Hermanos, Enoc ya sabía que Noé tendría tres hijos y que ellos serían los únicos que después del diluvio se salvarían. Cuando mueran todos los hombres que hay sobre la tierra, se salvarán él y sus hijos. Engendrarán los santos del cielo sobre la tierra seres gigantes, pero serán seres de carne y hueso. Habrá gran castigo sobre la tierra, y esta será la vara de toda la corrupción. ¿Recuerdan ustedes que cuando el pueblo de Israel entra a Jericó, en efecto, todos los que estaban dentro de la muralla eran gigantes? Muy bien. Y ahora has de saber tú, hijo, perdón, y ahora has de saber tu hijo Lamec, que el nacido es realmente su hijo. Ve y díselo, pero le tendrás que poner por nombre Noé, pues les servirá de resto. Él y sus hijos se salvarán de la destrucción que vendrá sobre la tierra por todos los pecados y toda la humanidad que en sus días tendrá lugar sobre ella. Pero después de esto, habrá mayor maldad que la cometida antes sobre la tierra. Pues conozco los secretos de los santos, ya que el Altísimo me los ha mostrado y me ha hecho el favor de hacérmelos conocer. Y también todas estas cosas las he leído en las tablas celestiales. Apartado 107. En ellas vi escrito que una generación tras otra pecarán hasta que surja de entre todos ellos una generación justa que destruya la culpa y desaparezca el pecado de la tierra, aconteciéndole todo bien. Ahora, hijo mío, ve y haz saber a tu hijo Lamec que el niño que ha nacido es realmente hijo suyo y que no obstante su aspecto no es falsedad. Entonces, cuando oyó Matusalam las palabras de su padre Enoch y pudo verlo, pues le había mostrado todo lo oculto, se regresó y puso a aquel niño el nombre de Noé, pues él habría de regocijar a la tierra de toda la ruina que estaba por venir. Apartado 108. Otro libro escribió Enoch para su hijo Matusalam y para los que vinieran tras él y guardaran la ley en los últimos días. Repito, otro libro escribió Enoch para su hijo Matusalam y para todos los que vinieran tras él y guardaran la ley en los últimos días. Todos los que obren bien, esperen esos días hasta que acaben los que obran mal y termine el poder de los que tendrán la culpa. Esperen ustedes hasta que pase todo el pecado, pues sus nombres han de desaparecer de los libros santos y su semilla perecerá por siempre. Sus vidas se acabarán, gritarán y aullarán, pero lo harán en lugares desérticos y deformes. Y yo les juro que arderán en el fuego, pues allí no hay tierra. Allí pude ver algo cual nube deforme, pues era tan profunda que no pude apreciarla más. Contemplé una llama de fuego brillante. ¿Y cómo? Montañas brillantes que giraban, se agitaban de un lado a otro lado. Y entonces pregunté a uno de los santos varones que estaba conmigo y le dije, ¿qué es todo esto tan brillante? Pues no es cielo, sino solo llama de fuego ardiente. Hay muchos gritos, hay llanto, hay aullidos y se escucha un gran dolor. Y entonces, este santo me respondió, este lugar que ves aquí es donde serán arrojados los pecadores y los blasfemos y los que obren mal y los que alterarán todo lo que el Señor por boca de los profetas ha predicho que había de suceder. Pues, todas estas cosas están escritas y anotadas en lo alto. Y se anotaron para que las leyeran los santos y supieran lo que había de acontecer a los pecadores y a los de vida humilde, a los que atormentan su carne y son retribuidos por Dios, a los que sufren escarnio a causa de los malos hombres, a los que han amado a Dios y no al oro ni a la plata, ni ningún bien de este mundo, a los que dieron su carne al tormento y a los que existieron, no desearon los manjares de esta tierra, sino que hicieron como soplo que pasa. Esto guardaron y el Señor lo probó mucho, mas sus vidas fueron hallados puros para bendecir el nombre santísimo del Señor. En los libros he anotado todas sus bendiciones y las recompensas de los mismos, pues se ha visto que estos fueron más amantes del cielo que de sí mismos en el mundo, Y cuando hombres malvados los pisoteaban y oían de sus labios injurias y blasfemias y sufrían escarnio, me bendecían. Cuando los hombres malvados los pisoteaban, oían de sus labios injurias, mentiras y blasfemias, y sufrían persecución, ellos me bendecían. Y ahora llamaré a los que son buenos, que son la generación de la luz, y les cambiaré la forma a los que nacieron en las tinieblas, los que en su carne no recibieron honor como merece su fe. Pondré sobre ellos una luz brillante, a los que amaron mi santísimo nombre. Bendito sea. Y los pondré uno a uno en su trono. De cada uno en su carro. Resplandecerán por tiempo ilimitado, porque justo es y será el juicio del Altísimo, pues a los fieles el Señor los protegerá con fidelidad en la morada de los rectos caminos. Verán cómo los nacidos en la oscuridad son arrojados a las tinieblas, mientras brillan los justos. Clamarán los pecadores al verlos brillar, mientras que ellos irán a donde por días y épocas han sido destinados. Querísimos hermanos, hasta aquí hemos llegado con el libro del Enoc como tal. Si usted nos permite, la próxima semana conoceremos acerca de otro libro apócrifo, pero si no tienen inconveniente, ¿qué les parece si en la próxima semana hacemos un extracto de los elementos más importantes de lo que trata el libro de Enoc? Y creo que resumir el libro en un programa, yo pienso, hermanos, que nos quedaría muy claro y nos daríamos cuenta de manera impresionante que verdaderamente el Altísimo es bendito por siempre. La próxima semana conoceremos acerca de el libro, también considerado apócrifo, y continuaremos con el libro de los secretos de Enoc. Este es importante. No tienen idea de lo valiosísimo que es. Esto con la deliberada intención de no hacerles cansado el tema de Enoc, aunque sé que muchos disfrutan de él. ¿Y saben por qué deben disfrutar de él, hermanos? Porque no olviden que el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles, la Biblia hace referencia, o sea, los libros de la Biblia hacen referencia al libro de Enoc. Si la Biblia y varios de los que escriben en la Biblia hacen referencia al libro de Enoc, a todas luces nos damos por entendidos de que entonces este era un libro de cabecera. Como ahora para nosotros la Biblia, bueno, pues en aquel entonces era el libro de Enoc, que hablaba de los santos de Dios, de los gigantes, de las cosas celestiales, del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, cielo, etcétera, etcétera. Para los que se aburrieron, lo lamentamos muchísimo. Pero hermanos, creo que ahora es muy buen momento para retomar este asunto y verán que es fantástico. Les prometo que el próximo programa no será aburrido. Concretaremos todo lo que el libro de Enoch nos quiere o nos quiso dar a entender. Josley, qué gusto saludarle, Josley. Oye, yo trabajo desde hace un par de años en una bodega de Gucci. Y ahí se trabaja con carteras, bolsos, zapatos de pieles de pitón, cocodrilo, leopardo. Eso es cierto, ¿eh? Caro Gucci. Mi pregunta es, oye, ¿está bien por la ley que uno toque esta mercancía con las manos siendo pieles de animales inmundos? Bien, querido Josley, muchas gracias primeramente por la confianza en la que usted, la confianza que usted, perdón, deposita en su servidor. Pero recuerde, querido Josley, que la literalidad del texto nos dice, no toques su carne. O sea, tiene usted carne de puerco, no la toque. Normalmente, no sé si usted recuerde, pero cuando llegamos a una pescadería o a una carnicería, a los niños les da mucha curiosidad los animales que ahí se venden. Por ejemplo, el pulpo, obviamente, una persona que no sabe lo que es un pulpo, que nunca ha tocado un pulpo, pues quiere conocer cómo es su carne, ¿no? Cómo es su piel, cómo son los tentáculos. Bien, entonces el Señor, cuando se refiere a que no tocarás ni siquiera la carne de sus cuerpos muertos, en este caso, querido Josley, aquí lo que tenemos entre manos es la piel de estos, con la cual, bueno, pues desde la antigüedad el hombre la utiliza para vestirse con ella, para cubrirse con ella, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el oso, la piel de oso, bueno, pues la carne de oso no la comemos ni la tocamos, pero la piel de oso, a mucha gente que vive en áreas muy remotas, hermanos, es con lo único que se cubre en su cuerpo. Entonces, es muy importante, hermano Josley, prestar atención a el texto completo. Así es que la carne de los cuerpos muertos no, pero en este caso, querido Josley, está usted trabajando con las pieles, ¿verdad? La piel de estos animales, y bueno, pues obviamente el Señor sabe y de sobra que con la piel nos cubrimos, con la piel nos hacemos calzado, etcétera, etcétera. Bien, Genare Juárez, apreciable Joseph, gracias por lo de apreciable, queridísimo Genare, pero apreciables son todos ustedes por depositar su confianza en esta basura que soy su servidor, basura ante los ojos de nuestro Padre y basura ante los ojos de todos ustedes. Por ello mismo, muchísimas gracias a usted, don Genare Juárez. ¿Los champiñones se pueden comer? Claro que sí. Y bueno, sobre todo los que son más limpios, fíjese que son los de cultivo. Esos que salen blancos, blancos, ¿verdad? Porque el hongo que se da en la tierra, en primer lugar, pues es muy caro. Y en segundo lugar, pues está en contacto con los animales, con la orina, con el excremento, etcétera. Y el champiñón, ese blanco muy bonito, que se da en cultivo, claro que sí, con toda confianza, los comemos. Qué gusto conocerle, don Jesús Camacho, muchas gracias. Dos preguntas. ¿Cómo es eso de que Jesús no vino a salvar el mundo? Bueno, no. Recuerde usted que Él Él mismo dijo de sí, el Padre siempre nos habló de él, y los profetas se refirieron a él como el Mesías. Hamashiach quiere decir el mensajero. Mesías quiere decir mensajero. Y recuerde, don Jesús, que el maestro siempre, desde los 12 años que es sorprendido, hablando con los doctores de la ley, o sea, con los hombres sabios de la casa de Dios, pues él ya estaba en otro nivel de IQ, de cultura. Entonces, Jesús vino a portarse como un auténtico mensajero. Tan es así que él todavía de 30 años decía de su padre, el que me envió me dijo que yo les dijera. Observe, don Jesús, que él se comporta exactamente como un mensajero. Y no vino a salvar al mundo. Él vino a decirnos que estábamos viviendo de manera equivocada. Cuando Moisés y Elías se encuentran con él en el cerro, perdón, cuando Moisés y Elías se encuentran con él, ¿se acuerda del día de la transfiguración? Que quiere decir que hasta Jesús cambió de forma a la forma, dice Pedro, a la forma horrenda, a su forma de un ser celestial. Cuando Jesús cambia de forma, hasta ese momento él se entera que va a ser asesinado. Repito, ¿se acuerdan? Que él iba a ser asesinado. Y esto es tan cierto que al siguiente día él se va a orar al huerto de Getsemaní y de rodillas le dice, Padre, pásale a otro este cáliz. ¿Cómo que voy a ser asesinado? Lloraba. Pero dice, pero Padre, conozco tu poder, no se haga mi voluntad, sino permíteme cumplir la tuya. Entonces, querido don Jesús, él sabía que venía a salvar al mundo. Jesús, con su muerte, ¿sí? Él provoca que el Señor venga a resucitarlo. Y con la resurrección, Jesús nos demuestra a todos, y así lo dijo, acerca del poder que viene con los señores del cielo. Obvio, ellos son los dueños de la vida, el Padre es el dueño de la vida y de la muerte. ¿Por qué tendría que morir el Padre? Una cosa es nuestro Padre amadísimo y otra cosa es el Maestro, por favor. Bien, entonces, querido don Jesús, hermano, el Maestro no vino a salvar a nadie. Recuerde que en la ley el Señor dice, no seas vengador, o sea, no vayas a provocar venganza con nadie. Yo soy tu vengador. Por tanto, hermanos, si nuestro Padre es nuestro vengador, ¿qué hizo el Altísimo con todos los que provocaron la muerte de su hijo más amado? No los mató, no hizo nada. Cuando él llegó, acuérdense que dice que cuando Jesús muere, la tierra se oscureció. Dice, ponga usted atención en esto, querido don Jesús, porque dice literalmente que los sepulcros botaron fuera a sus muertos, los cuales anduvieron caminando y platicando con la gente en Jerusalén. Perdóneme, pero porque un aparato, un objeto volador se pare sobre la tierra y ¡bum, bum, bum, bum! Provoque contra natura, toda vez que nosotros conocemos que la tierra tiene una fuerza de gravedad, pero contra la gravedad provoca este objeto, que los muertos sean lanzados de sus tumbas al permitir que el maestro sea levantado de los muertos. Queridísimo hermano, lo único que Jesús vino a darnos es una muestra de su poder. Y él mismo lo dice. Ustedes creen, dice, es que ustedes creen que leyendo la Biblia encontrarán vida eterna. No es cierto, dice, no es cierto. Esos escritos solo dan testimonio de mí. ¿Y cuál es el testimonio? Que cuidado, él era un ser que vino a avisarnos todo lo que sucedería y que no hemos cumplido. Recuerda aquella profecía que dice, a ustedes solo se les dará el ¿cómo se llama? La señal de Jonás. A esta generación, a la cristiana, solo se le dará la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Jonás llegó con los ninivitas, les dijo que el Señor iba a destruirlos, iba a acabar con ellos, pero ellos se arrepintieron. Y el Señor los dejó vivir en su tierra. Bien, ¿cuál es la señal de Jonás? Vino Jesús, nos informó que estábamos viviendo mal, que nos arrepintiéramos, ¿y qué creen? Nos burlamos de él, aún al día de hoy. Jesucristo nuestro Señor. Y se acuerdan que el mismo maestro dice, alabanzas de hombres yo no recibo. Y no quieran venir a mí, dice el siguiente renglón, para tener vida eterna. No quieran venir a mí, o sea, no quieran invocar a Jesucristo para tener vida eterna. Y es lo que hace el mundo cristiano. Muchas gracias. Y la segunda pregunta, oye, ¿cuándo vienes a Cartagena, Colombia? Bueno, le prometo, don Jesús, mire, voy a estar en Bogotá, en un, ¿cómo se llama? El congreso que se va a llevar a cabo en junio por el Centro de Informes OVNI, que aunque es de Capilla del Monte, en Argentina, estuvimos con ellos y con mi queridísimo amigo y hermano, Jaime Maussan, estuvimos él y yo participando en este congreso hace 3 años. Bueno, hoy, en junio, se va a hacer un congreso muy especial en Bogotá. Me he comprometido con Luz Mari López a, con muchísimo gusto, a acompañarles, a estar con ellas con un tema fantástico, pero es muy probable, don Jesús, que o llegue yo unos días antes o nos quedemos unos días después. Así es que no tengo ningún inconveniente. Vamos a ir entonces a Cartagena. También vamos a ir a es Bogotá, Cartagena y a Cali. Para con muchísimo gusto abrazarlos a ustedes, hermanos, y agradecerles su confianza y pues el estrechar su mano, lo único que me dejará de satisfacción es pues la gratitud con el Altísimo de saber que se cumple en ustedes aquella maravillosa ley que dice, la misma alegría y en el cielo por uno que se vuelve a nosotros o al Señor, que por 99 que no quieren arrepentirse. Así es que, claro que sí, don Jesús, le prometo que semanas antes estaremos flasheando, informando que vamos a estar en tal fecha en Bogotá. Así es que creo que nos queda en corto Cartagena. Si usted me dice un autobús, usted me dice, si vemos que es más cómodo, que hay vuelos, iremos a Cartagena con muchísimo gusto y a Cali también. Muchísimas gracias, don Jesús Camacho. Nuestra queridísima hermana Obdulia Alejandra Abelar de León, doña Ale, muchos saludos a su esposo Abraham. Dice, oye, el camarón sí se puede comer Y si esto es así, me está usted escribiendo como los de History Channel de alienígenas ancestrales. Y si esto es así, ¿por qué es tan alto en colesterol? Queridísima Ale, yo creo que el colesterol es alto en el huevo y en la manera tan desmedida en la que nosotros ingerimos nuestros alimentos. Pero bueno, fíjese que el camarón, también tiene un alto grado de potasio, ¿verdad? Así es que hay una discusión, bueno, yo siempre he discutido, doña Ale, con algunos ortodoxos aferrados a su tradición. Ellos no le comen camarón, pero sí le comen el atún, y el atún no tiene escamas, tiene piel. Y le comen este otro, ¿cómo se llama, hijo? El que tiene su color, el salmón. Y el salmón no tiene escama. Entonces, se lo comento porque el Señor dice, todo lo que tiene aleta y escama. Muy bien. ¿Qué es lo que aparece en la parte de atrás del camarón? Son cuatro aletas con las que se impulsan. Bien. ¿Y qué son o de qué se conforma ese caparazón que les protege su piel? Son escamas. Son escamas. Y esto es tan cierto que usted la truena y es una escama. Claro, un favor, doña Ale. El langostino es un camarón, pero con tenazas. Todo aquel bicho que tiene tenazas es carroñero. La langosta es carroñero, el langostino es carroñero, la jaiba es carroñero. Cuidado, cuidado, cuidado ahí, ¿sí? Así es que, bueno, también nos vamos a comer 3 kilos de camarón en una sola sentada, pero yo creo que si usted hace una ensalada para los hijos, no, no, no está mal. Si usted los hace, por ejemplo, empanizados con coco, fíjese bien, los metemos en huevo, los empanizamos, con pan y con coco, ¿verdad? Y ya que están fritos, los cubre usted de una exquisita mermelada de naranja. No, hombre, mi querida doña Obdulia, riquísimo. Dice, muchas gracias y que el Altísimo te siga bendiciendo. Doña Ale, gracias a ustedes, porque pues han pasado años y todos ustedes aquí están. Han confiado en mí, pero saben, no confíen por lo que les digo. Confíen en lo que ustedes han corroborado que aquí les informamos. Y esto les dará a ustedes la más clara evidencia de que es nuestro Padre quien los está llamando. No soy yo. Yo lo único que he hecho es, bendito sea el santo nombre de mi Padre, entregarles a ustedes toda la evidencia regada por el mundo, que a ustedes les dará la oportunidad de determinar si es falso o es cierto. Muchas, muchas gracias, doña. Les saludos, un beso a sus nenes. Nuestro querido hermano, claro que sí, Juan Carlos Bonifacio. Oye, los apóstoles del Maestro también tenían poderes de curación como el Maestro, pero esos poderes son regalos de Dios. Juanito, hay un punto muy importante que no quisiera que se nos escapara, pero no a usted, a ninguno. Mire usted. El Altísimo, el Maestro siempre dijo, fíjese bien, todas las cosas, o sea, todos los milagros, algunas Biblias dicen así, todas las cosas que ustedes me han visto hacer, no son cosa mía, son cosas de mi Padre. Entonces, es muy probable, por la lógica del texto, que Jesús decía, Lázaro, levántate y sal. Es muy probable que uno de los carros del Señor haya estado, porque él dice, mi Padre que estaba en los cielos. Es muy probable que todo este tipo de eventos, milagros como son llamados ahora, pero es muy probable que este tipo de maravillosos eventos se hayan dado, pero por un poder que se daba arriba del maestro. Y sabe que, presta atención en la literalidad de lo que él dice, todo lo que me han visto hacer no es cosa mía, o sea, yo no lo hago, lo hizo mi Padre desde los cielos. Entonces, es muy probable que siendo 12 apóstoles, 12 los apóstoles, se haya dispuesto de 12 santos de nuestro Señor que pues hayan a través de los apóstoles hecho maravillas, las mismas que hacían ellos, pero para dar testimonio del poder a los que ellos se referían, los apóstoles, para dar muestra de ese poder, era necesario que se tuviera la evidencia. Es muy probable, don Juan, espero, no me lo tome como una salida así fácil, le juro que no, pero la literalidad del texto, Juanito, a mí en lo personal es lo que me dice. Quizás si nos reuniéramos 3 o 4, se podrían aportar otro tipo de conjeturas, pero en lo que a mí respecta, Juanito, por lo que he tenido oportunidad, bendito nuestro Padre, de tener a mi alcance textos antiguos, Juanito, le hablo con la verdad, eso es lo que yo, muy en lo personal, deduzco. Bien, nuestro queridísimo hermano Juan Manuel Ramírez, 50-159 o SO, 50-159, muy bien, Juanito, señor Madrano, ¿cuándo vienes a Los Ángeles, California? Bueno, le prometo, Juanito, que ya es próximo, pero sí voy en este año. Sí voy en este año porque a fin de año tenemos compromiso con unos hermanos de Europa y unos hermanos de Asia. Pero sí estoy, le prometo, mire, ya nada más son unas cuantas semanas y le prometo que estoy con muchísimo gusto con usted, don Juanito. No sabe qué gusto me va a dar estrechar su mano. Y bueno, por último, queridos hermanos, y antes de despedirnos, quiero que me permitan enviar un afectuoso saludo y una felicitación hasta la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí en México, a la señorita Carmen Lisset Maldonado Rodríguez, hermana de nuestro amadísimo hermano don Germán Maldonado Rodríguez, pues ella recientemente se graduó de licenciada en trabajo social. Y si me permiten también, quiero enviar un afectuoso saludo hasta San Francisco de Campeche a nuestro queridísimo hermano don Juan Rodríguez, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que desde hace algún tiempo sigue nuestros programas. Queridísimos hermanos, reciban un abrazo, nuestra más sincera gratitud por la confianza que ustedes depositan en nosotros, al mismo tiempo que les ruego me tengan a sus más apreciables órdenes, perdón, nos tengan a esta su casa, a sus más apreciables órdenes, y reciban por favor nuestros mejores deseos para que tanto ustedes como sus más queridos, el bendito nuestro Padre, el Eterno, les proteja, les colme de sabiduría y les derroche todo cuanto tienen en lo doble. Hermanos, por hoy es todo. que nuestro bendito Padre, nuestro amadísimo Padre, quien siempre está al pendiente, hermanos, de que todos los lobos queden arrastrándose en los suelos, aullando de dolor, los bendiga. Nos dé más sabiduría junto con nuestros más queridos. Y nos dé la fuerza para abrazar su ley santísima y dejarnos llevar por ella. Y que a ustedes, hermanos, les multiplique todo cuanto tienen. Y si nos permiten despedirnos con esta frase de Luis Pasteur, sugerida por nuestra hermana, ya saben ustedes, Jaire Quiñones, a la letra dice: un poco de ciencia nos aparta de Dios. Mucha ciencia, creer en la ciencia, en todo lo que vemos que tiene ciencia, nos acerca más a Él. Así que, queridísimos, si ustedes creen que ignorar las maravillas del Padre, o si seguimos siendo indiferentes a su voluntad, pero seguir cantando el Padre Nuestro, si ustedes creen que por eso estamos salvos, nos hemos dado cuenta, y hoy más que nunca, que no, que esto es todo lo contrario. Mientras más conozcamos acerca de Él, entonces, solo hasta entonces, estaremos cerca de conocerle, y esto siempre y cuando, hermanos, nos llenemos de humildad, de sumisión y de respeto. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.